tierna y yo no sé qué hacer. Son muchos más mis años, pero de ella me enamoré. Intento olvidarla y la recuerdo más y más. Se adueñó de mi vida, aunque quiera ocultarla, ya no puedo. Es más grande este amor. Y amándonos en secreto, en secreto, porque nadie acepta este amor. Y amándonos en secreto, así vivimos tú y yo. Y amándonos en secreto, porque nadie acepta este amor. A mi lado soy.